todos los martes de 14 a 15 por Radio La Mingla. Porque la salida siempre es hacia adentro. Morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Encarar con decisión esta noche oscura es lo que conseguirá que salgamos de ella reforzados, reforzadas, como una persona diferente, con otra actitud vital. Nadie asegura que sea algo fácil. Puede parecer una auténtica travesía por el desierto, pero el resultado será el desarrollo personal y espiritual, el refugio del peregrino. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hermosa tarde en Villa Yardino. Un solcito, una temperatura hermosa para disfrutar. Bueno, gracias por estar del otro lado, por escucharnos en esto que es el Refugio del Peregrino. Bueno, decirles que estamos en Radio La Minga, que salimos al aire gracias a Radio... a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, donde está la Radio La Minga. Que nuestra dirección es Avenida San Martín 357 en Villa Yardino, que nuestro teléfono es el 3548-497812, que allí se pueden comunicar, llamar, es un teléfono de línea. También nos pueden mandar mensajitos, ya creo que a esta altura todos y todas habrán agendado el nuevo número de la radio, que es el 3548-550900. WhatsApp y Telegram. Que nos pueden escribir al mail de radiolaminga947@gmail.com, que tiene Facebook también La Minga 947 Radio Comunitaria, en el Instagram, seguirnos en la web de La Minga, que es www.radiominga.org.ar. Bueno, hay un montón de vías de comunicación ahí donde escuchar, seguir a esta radio que se hace, como decimos siempre, en construcción colectiva. Así que si te querés sumar, tenés algo, alguna idea, traela a la radio, que seguramente algo de eso saldrá. Bueno, nosotros estamos en el Refugio del Peregrino, de este lado del micrófono Gaby Bardowski, del otro lado del vidrio Cinta Richter, MB Sin, haciendo su magia en los controles. Y hoy tenemos un tema... Bueno, los que pudieron ver ahí el flyer, ¿no? La invitación a este programa, súper interesante, ¿no? Conciencia despierta y la noche oscura el alma. Ese es el título, ¿no? Y uno dirá, ¿de qué se trata todo esto, no? ¿Cómo la noche oscura el alma? ¿Cómo la conciencia abierta? Bueno, la idea es ir pudiendo como que develar un poco de qué se trata todo esto. Muchos de nosotros tenemos en ocasiones la sensación de cuando queremos abandonar un espacio denominado nuestra identidad, estamos en otro lleno de dudas, de ambigüedad, de incertidumbre, donde nos sentimos perdidos y pensar con claridad resulta muy complicado. Es como una noche oscura. Y esta es una metáfora muy común en diferentes religiones, porque la noche oscura del alma es para algunos místicos un periodo de tristeza, miedo, angustia, confusión y soledad, necesario para afrontar y acercarse a Dios. La cueva oscura donde temes entrar es donde está tu tesoro. Bueno, esto ha sido el preámbulo para darle la bienvenida a Facu. Vamos a decir Facundo Federico Smut. Lo digo todo. Completito. Lo digo completo, ¿viste? Porque yo te digo Facu, otros te dicen Fede. Bueno, Facundo Federico Smut. Hola, Facu, ¿cómo estás? Bueno, hola, Gaby. Gracias a esta radio. Y bueno, nuevamente aquí para tocar estos temas profundos, ¿no? Que abren nuestra conciencia. Por eso hice como cortita la entrada, como para que te puedas explayar. Ya Facu es la segunda vez que viene a acompañarnos acá en el Refugio del Peregrino. Pero bueno, siempre tus temas son así como muy importantes. O la mirada, ¿no? que nos das son súper importantes. Entonces, bueno, tenemos que volver a hablar y acá estamos. Y el tema un poco lo elegiste vos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hablar, Facu? Y me tiró un temita. Claro, ¿no? Así, tranqui el tema. La noche oscura del alma. Bueno, Facu. Bueno, ¿qué sí. es? A ver, esto es importante entender también que en la época que estamos viviendo, esta noche oscura del alma, que es un proceso imprescindible para la evolución de la conciencia, la estamos viviendo a nivel planetario ya. Uh-huh. No es solamente un proceso personal como podría haber sido en otras etapas. Y también entender de que, bueno, nuestra estructura egoica está diseñada para alejarnos del dolor. Claro. Cuando empezamos a investigar lo que es el ego y cuál es su función y los planetas y toda esa historia. Y entender de que esta noche oscura del alma es un proceso tan intenso porque no solamente está relacionado con nuestra vida de 3D, de quienes somos en el documento, sino que en realidad se trata de tomar conciencia de cómo nos hemos alejado del amor a lo largo y a lo ancho de nuestras vidas. Y de repente el alma llega a un momento donde toma conciencia de esa lejanía, y precisamente, paradójicamente, la noche oscura del alma es un momento en donde la luz se hace presente. Claro. Cuando la luz se hace presente, empezamos a ver que no sabemos dónde estamos ni para dónde tenemos que ir. Entonces es súper importante, porque estamos en un ciclo planetario que estamos viviendo eso, y tenemos que entender que realmente es algo muy, muy intenso, imprescindible, y que nos vivimos en niveles muy profundos en nuestra conciencia. Y lo que no colabora con este proceso es la falta de comprensión profunda de lo que eso significa. Y ahí, esto fue una de las cosas de por qué desde adolescente me dediqué a estos temas, porque cuando nosotros vivimos los procesos espirituales inevitables que nos va a traer la vida para crecer, y los vivimos desde la conciencia y sabiendo que es parte de un arquetipo universal y que es parte de un camino, podemos rendirnos a ese proceso y no resistirlo. Ahora, cuando resistimos ese proceso es cuando entramos en un canal de sufrimiento que no tiene límites. Claro. Es un abismo. Claro, claro. Es un abismo. Claro. Recién escuchaba el temita que elegimos para empezar, y me llevó un poco eso, ¿no? Porque en un momento el tema musical, siempre digo que la magia sucede, ¿no? Porque cuando elegimos los temas es como que, bueno, sí, este me gusta, puede ser los minutos, uno ve en la radio, ¿no? Y dice, bueno, que no sea tan largo. Y después cuando lo veo en el marco, digo, era el tema ideal para este momento, ¿no? Pero hay un momento que, viste, que el tema se pone como más áspero, ¿no? Como mucho así de fondo, como mucho ruido, parece, ¿no? No digo que la música sea un ruido, pero como que se me hizo eso, como que hay mucho ruido, y después viene otra vez esa calma, ¿no? Entonces creo, sentí eso, ¿no? Como que estamos metidos en ese qué pasa todo alrededor, cuánto movimiento hay, cuánto ruido. Hoy hablábamos con una amiga acerca de eso. Necesito el silencio, siento que hay mucho ruido alrededor, y nos estamos dando cuenta, ¿no? Como hombres, como mujeres, que necesitamos como parar un poco, escucharnos, y desde ahí decidir, ¿no? Hacia dónde vamos o qué queremos. Sobre todo eso de escuchar, ¿no? Es importante eso de escuchar, y bueno, y entender que se nos van a poner cosas en juego que realmente vamos a tomar conciencia de cuánta sensibilidad tenemos, ¿no? Porque también es como vivimos en una sociedad que tenemos un montón de mecanismos inconscientes creados por nosotros mismos para escondernos de nuestro propio dolor, y tenemos un montón de contratos con el inconsciente colectivo de no hablar de ciertas cosas, ¿no? Y nos incomoda hablar de las emociones y del alma, y nos quedamos en el plano de la creencia. Y la invitación que está haciendo el entramado universal es verdaderamente empezar a buscar nuestra esencia, a reencontrar nuestra esencia y entender de que tenemos un propósito mayor por el cual estamos aquí. Exacto. Y ahora es un tema que ya no es elegible. Claro. No, o sea, no se puede esquivar este tema. Es un tema central, no solo para nosotros como personas, sino para la humanidad de hoy en día. Es un tema central, el tema de la noche oscura del alma. Porque aparte lo estamos viviendo a nivel colectivo, claro, ¿no? Todo lo que pasó hace 2 años, que todos sabemos, ¿no? Con esa amplitud que sucedió, también tiene que ver con eso. Es como, bueno, las estructuras se están rompiendo todas, absolutamente todas. Y la persona, cuando lo empieza a vivir, al principio es como que ya no encuentra placer en las cosas que antes encontraba placer, ya no se puede distraer con las cosas que antes se distraía, no sabe para dónde ir, no sabe qué quiere, se da cuenta que no se conoce, ¿no? Y en ese momento donde el ser se siente más perdido es donde paradójicamente la divinidad está más cerca. Claro. Porque la divinidad nos hace tomar conciencia de que nos hemos desviado de nuestro propósito, entre comillas, no siempre, claro, porque todo es parte de una gran obra y de una gran pieza musical, por así decirlo, claro, como lo escuchamos en la música. Pero es importante entender que tenemos un objetivo y una meta colectiva que seguir. Y la noche oscura del alma nos viene a recordar eso. Che, está todo bien con todo lo que hemos creado, pero ya no está funcionando. Claro. Tenemos que realmente consagrarnos a nuestro corazón, a la esencia. Y bueno, y es un proceso realmente muy delicado porque realmente, como la palabra lo dice, nosotros estamos en el fin de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que ya no va a haber tiempos y espacios. Vamos a empezar a habitar un tiempo y un espacio, claro, donde toda la multidimensionalidad está integrada. Y le tenemos miedo a la sensibilidad. Claro. Porque es muy intenso. Uh-huh. Y poder realmente hacer un trabajo en nuestra conciencia, tanto a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel álmico, y sobre todo con esta herramienta que es la ciencia espiritual, nos va a llevar realmente a poder navegar. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Como que ahora cada uno estamos en un botecito remando en medio de un mar que de repente es una tormenta insoportable que nos da vuelta, que nos mojamos, que hay frío, que hay viento. De repente se calma un poquito, pero por lo general son noches oscuras con mucha tormenta. Y esto de hacer un verdadero trabajo en la conciencia y poder integrar nuestras diferentes dimensiones nos va a ayudar a que ese botecito se convierta en un buque. En un buque, y pongo este ejemplo de en un buque de guerra. ¿Por qué de guerra? ¿No? Porque a veces a la guerra la relacionamos con todo lo negativo. Y en realidad la invitación es una... También se le llama la guerra de las flores. Bien. O sea, es como entrar en una guerra por la paz dentro de nosotros. Y cuando nos entregamos a ese proceso y aceptamos que no hay otro lugar para dónde ir, que realmente no sabemos para dónde ir y que necesitamos una guía superior, que es nuestro propio ser superior, cuando nos vamos entregando, ahí nos empezamos a dar cuenta con la experiencia de que está bien, todavía sigue habiendo tormentas, todavía se me sigue dando vuelta el barquito, pero cada vez es como que estoy más firme. Claro. Y esa es la invitación, porque cada vez las tormentas van a ser más fuertes. Y eso tenemos que aceptarlo. Sí, se siente. Así se siente. ¿Qué pasa? Me quedo... La vez pasada con un grupo de alumnas charlábamos al respecto, ¿no? Esto de que cuando entras en estos caminos, el que sea y por donde hayas entrado, ¿no? Porque tiene tantas puertas esto que uno puede empezar a desarrollar y a caminar estos caminos desde un montón de lados. Pero bueno, más o menos todas las personas que trabajamos en nosotros, estamos pasando por todas estas cosas. Yo me quedo resonando la pregunta de lo que compartíamos. ¿Qué pasa con aquel que cree un poco respecto a lo que dijiste que sé por dónde vas a ir? Que nada que ver. O sea, como que sigue su vida normal, o sea, nunca se planteó nada de su existencia, nunca se preguntó ni quién era, ni empezó un camino, digamos, de autoconocimiento, simplemente está ahí. Tengo como dos sensaciones, o no le pasa nada, o sigue ahí en su mundo, en su mirada y en su barquito, sin plantearse nada. O la pregunta es, ¿en algún momento esa persona sí o sí, o sea, yo creo que sí, ¿no?, va a encontrar, se va a rendir, no sé si en esta vida, en otra, ¿no? Pero ¿le pasan cosas, se plantea cosas, o sea, o no? Según tu mirada, ¿no? La fusión con el infinito es inevitable. O sea, en algún momento nos vamos a tener que encontrar con el infinito y eso es algo que tarde o temprano, pueden pasar eones o no, va a suceder. Yo lo que he notado con esto, y esto sumado a que vivimos en una sociedad muy superficial y tenemos una estructura organizada para esquivar el miedo y el dolor, claro, ¿no? Las personas que hoy quizás no aceptan lo que están viviendo por dentro, porque también es una cuestión de aceptación, todas las personas, todos tenemos capas y capas de miedo y de dolor. No hay persona en este mundo que no esté viviendo en algún grado de su conciencia la noche oscura del alma. Ahora, ¿qué sucede? Como nuestro ego, nuestra estructura egoica es tan poderosa, a veces es muy difícil romper esas capas, ¿no? Entonces, hoy también el entramado nos está invitando a tomar una decisión. O vamos a realmente volver a encontrarnos a través del amor o a través del sufrimiento. Entonces, cuando nosotros vemos afuera personas que aparentemente no están sintiendo nada, no les interesan estos temas, en realidad hay un gran dolor negado. Claro. Ahí. Y eso también nos tiene que despertar la compasión, porque es bastante amplio, cuando uno empieza a despertar y aceptar la sensibilidad, empezar a darnos cuenta que podemos sentir el dolor del otro. Y es solo rasgar un poquito. Vieron que conocemos a las personas por fuera, pero empezamos a compartir un poco y ya empezamos a ver la sombra, la oscuridad, y detrás de todo eso hay dolor. Entonces, por eso es tan importante que los seres que ya escuchamos el llamado, que realmente logremos comprometernos al 100% con eso, porque todos tenemos dentro de nosotros una dualidad, que es aquello de nosotros que no se quiere comprometer y aquello de nosotros que no puede transformarse. Bien. Y esos dos aspectos generan todo un paquete defensivo para evitar encontrarnos con nosotros mismos. Carl Gustav Jung decía, las personas pueden hacen cualquier tipo de cosas, por más ridículas que parezcan, para no encontrarse con su propia alma. Entonces, es curioso, porque en el fondo, esa luz que pedimos, cuando esa luz se nos presenta en un mínimo grado, corremos, le tememos a esa luz, le tememos al amor. Claro. Y eso es muy fuerte. Claro. Entonces, hoy en día estamos en un proceso en donde, inevitablemente, todas las personas lo están viviendo y quieran o no darse cuenta de eso. Porque aparte se ve en la mirada eso. Sí. Está ahí. Sí. Entonces, por eso es tan importante que estos temas se empiecen a colocar sobre la mesa, que quienes transitaron el grado que sea esto, compartan lo que están viviendo y entender de que es lo más urgente que hay, el contacto con la propia alma. Porque lo demás es como, se está como impregnando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con eso y que, bueno, son parte de un filtro también, ¿no? Pero a cualquier persona, cuando empezamos a indagar un poquito, hay miedo y dolor. Inclusive las que reaccionan con violencia, sí, o las que están polarizadas en ideologías políticas de cualquier índole, siempre hay miedo y dolor proyectado, aparte. Exacto. Porque es todo afuera el problema. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar con la verdad cuando nos animemos a estar solos, quietos y en silencio. Y ahí está la verdadera batalla. Claro. Que no tiene nada que ver con lo que pasa afuera. Entonces es un tema, bueno, que inevitablemente cada vez va a estar más disponible y también va a haber mucha distracción al respecto. Por eso hay que cultivar con nuestro corazón la sagrada energía del discernimiento. Porque sin discernimiento es como que hay tantas teorías, tantas cosas dando vuelta que de alguna forma cumplen esa función de desviar, ¿no? Porque existen fuerzas que no quieren que eso suceda. Claro. Yo tengo esa sensación, lo hablaba con dos amigas la vez pasada. Tengo la sensación de que hay tanto hoy, tanto, o sea, donde abras, donde leas, donde respecto a estos temas, ¿no? Tanto, pero tanto es, ¿no? Que hasta incluso, bueno, creo que me lo asegura, pero me das una respuesta en esto que acabas de decir, que la persona se termina como paralizando, ¿sí? Porque hay tanta cosa desde la afuera que en vez de decir, bueno, hago esto o no, ¿viste? Me paralizo y no hago nada, ¿no? Me refiero a todas estas terapias y maneras de ver que tratamos acá en el Refugio del Peregrino. ¿Qué sé yo? Hay constelaciones, biodecodificación, el rito del útero, hace yoga, hace tai chi, hace esto, conéctate, sentate, respira. A mí cuando vos decís, siento a la otra persona que nunca hizo nada, que quiere empezar a preguntarse, tiene tanto que dice, ¿qué hago? Entonces, eso como que lo deja, lo termina dejando quieto o quieta, ¿no? Tengo esa sensación. Claro, eso es súper interesante porque, como todo, como yo siempre digo que la ciencia, hablando de la ciencia espiritual, es una emanación del espíritu para comprenderse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros encaramos el camino de la sabiduría, que se llama el Paña, tenemos tres niveles en los que vamos pasando a medida que vamos avanzando. El primer nivel es lo intelectual. O sea, de alguna forma, esta disposición que hay total de informaciones cumple una función de alimentar a la mente colectiva hasta que se sature y realmente se decida por la verdad. Bien. Porque si yo estudio un montón de cosas, pero pasan los años y en mi vida no puedo transformar nada, en algún momento me lo tengo que preguntar. Entonces está todo disponible por eso. El segundo nivel de sabiduría, del camino de la sabiduría, es lo que nos cuenta un maestro. Alguien que ya trascendió aquello que nos, al camino que nosotros queremos ir. En cualquier nivel, sea un emprendimiento, sea en lo espiritual, lo que sea. Y el tercer nivel, que es lo que el entramado nos está proponiendo definitivamente como humanidad, es entender que lo que más importa para este camino es la experiencia. Entonces, yo puedo estudiar un montón de cosas, pero si yo me siento solo, quieto y en silencio, me pongo una mano en el corazón, voy a saber si eso me está desviando, me está desvitalizando, me está desarmonizando, o realmente me está llevando a conocerme. ¿Y cómo me doy cuenta que me está llevando a conocerme? Porque cada vez accedo a capas más profundas de miedo y de dolor dentro de mi corazón. Exacto. Que me expanden la conciencia. Exactamente. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de medir si realmente estamos avanzando. Uh-huh. Ahora, si lo que nos estamos alimentando simplemente nos lleva al desvío, nos lleva a tomar opiniones rígidas, a pelear con otros por lo que vemos... Uh-huh. Y realmente vemos en este interior que no nos producen cambios reales, y cambios reales es cómo gestionamos nuestras emociones, cómo gestionamos nuestros estados, cómo compartimos con los otros. Ahí está la clave. Claro. Entonces, para la mente que todavía no se quiere rendir, tiene todo disponible. Uh-huh. El universo te dice, ¿querés estudiar? Te doy 200.000 terapias. Uh-huh. ¿Querés leer? Te doy 200.000 libros. Es como, el universo siempre dice que sí a todo. Claro. ¿Querés experimentarlo? ¿Querés, no? Uh-huh. ¿Todo? Todo. Todo, todo. Hasta que vos realmente llegas a un punto de me caigo de rodillas y digo, che, quiero, tengo sed de verdad. Uh-huh. Qué hermosa esa frase. Bueno, te invitamos a que te quedes ahí porque vamos a ir a la primera pausa. Vamos a aflojar ahí con un temita musical de Ludovico. Hoy está presente en el refugio el peregrino Ludovico. Bueno, disfruta ahora este tema. Después una breve pausa, como te decía, y quédate ahí. Si no preparaste el mate, hacelo ahora. Si te quedas escuchando y tenés alguna pregunta, una consulta, acordate que estamos en el 3548-550-900. Quédate ahí volvemos. Thank you. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491-812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacas de mí lo peor. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Miriam Bregman, presidenta. En Córdoba, Liliana Olivero, Vicky Caldera, Javier Musso, Soledad Díaz García, diputados. Frente de Izquierda, lista 136. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Carlos Mario Gutiérrez, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503. Hacemos Unidos por Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Luis Picat, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el Cambio. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria, Gabriela Esteves, Martín Fresneda, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba, lista 502. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Acá estamos nuevamente, volvimos, muy de charla acá, bueno, como pasa siempre cuando estamos en la pausa. Y vamos a leer un mensajito ahí que nos llegó de nuestra amiga Ceci. Gracias, Ceci, por estar siempre ahí del otro lado. Ella nos manda bueno, en la radio no se puede ver, ¿no? El cuadro que ella nos dice, mi versión de la expansión de la conciencia. Lo mío es pintar, aunque en la radio no se pueda ver la pintura. Este cuadro espera ser terminado, porque justamente estar en el camino de búsqueda interior me llevó a detenerlo. Abrazo y excelente Facu, le mando saludos a Facu. Saludos, Cecis. Muchos, muchos besos para vos. ¿Y qué me decías para vos? O sea, ¿qué interpretación le hacías ahí a la pintura, Facu? Podemos usar la alegoría, digamos, de la galaxia, ¿no? El ego en algún momento del camino evolutivo, si bien es funcional para transitar las diferentes escuelas de este universo, en un momento se empieza a transformar en un agujero negro y absorbe toda la luz, o sea, es como todo lo fagocita para sí, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve autodestructivo. Claro. Entonces, de alguna forma, esta noche oscura del alma es darnos cuenta que estamos dentro de ese agujero negro y como extender una mano hacia los cielos. Uh-huh. Pero esto es importante porque esto es extender la mano. Mirá qué interesante cómo alguna mano negra ahí ha tergiversado todo lo que es, digamos, las enseñanzas antiguas. Y hay una que decía, que la decía Jesús, que hablaba de la pobreza y el reino de los cielos, ¿no? como que solo los pobres llegarán al reino de los cielos. Y en realidad esa frase de pobreza en realidad no era la palabra que él utilizó, sino él hablaba de los mendigos, ¿no? De poder transformarnos en mendigos. ¿Y cuál es la diferencia entre un pobre y un mendigo, ¿no? El pobre tiene conciencia de pobre y medio como que ya hasta que ni le importa ser pobre espiritualmente hablando, ¿no? Como que está totalmente perdido. Ahora, el mendigo es aquel que pone sus manos como vasija, claro, y recibe y agradece cualquier cosa que venga de lo alto, que venga desde fuera, digamos, ¿no? Entonces, esta importancia de entender que más que una pelea para conquistar la luz, es realmente aceptar la luz. Claro. Y de la forma y el ritmo que el universo nos propone. Y es todo un tema la rendición, porque venimos con muchos códigos de muchas vidas de querer controlar, exacto, a lo espiritual. Uh-huh. Y lo espiritual no se puede controlar, se puede solamente experimentar. Exacto. Entonces es importante entender eso también, ¿no? Que si bien al principio es como una batalla, bueno, yo voy a despertar mi conciencia, voy a cambiar mi vida, voy, que es un impulso natural, tenemos que entender que en un momento eso se tiene que transformar en una rendición. Porque realmente reconocemos que por más que hagamos lo que hagamos, la vida siempre termina haciendo lo que quiere, ¿sí?, con nosotros. Uh-huh. Y eso puede ser una liberación o puede ser una cárcel. Depende desde dónde lo veamos. Claro. Porque o nos entregamos a esa inteligencia universal que está por más allá de nuestras percepciones o encubraciones mentales, o lo vemos como algo que nos está oprimiendo. No entiendo la vida, que la vida me abandonó, que el universo no me escucha. Es simplemente una perspectiva. Y tenemos que saber que, digamos, la ciencia suprema de la unión con Dios está muy relacionada con la rendición, con el rendirse. Y un mito muy similar a eso tiene también que ver con Jesús simbólicamente, ¿no? Una persona que está como clavada en una cruz, que en realidad eso de estar clavado es como el ego totalmente rendido, con las manos abiertas, recibiendo de lo alto para dar en horizontal, con el corazón abierto. Exactamente. Es como a él le pasó que de repente, uh-huh, su sufrimiento no era porque le dolía lo que le estaban haciendo. Él sufría por el karma que iban a tener esas personas por lo que estaban haciendo. Perdona a los padres que no saben lo que hacen. Esa es la grandeza que tenemos en nuestro corazón. Exacto. Ese es el amor, uh-huh, que tenemos, que es un amor arrebatador, es una locura santa. Y eso es lo que tenemos que expresar. Claro. Eso es lo que estamos siendo llamados. Uh-huh. Y creemos que no podemos amar. En realidad nos hemos perdido de sentir el amor. Está dentro, está oculto ahí, en el inconsciente. Uh-huh. Pero eso es lo que está, eso es lo que nos presiona a movernos. Y naturalmente vamos a llegar hacia eso, inevitablemente. Sea en esta vida o sea dentro de 26.000 años. Seguro, seguro. Va a suceder. Hoy escuchaba atentamente tus palabras y se me venía un ejercicio que estábamos haciendo en la clase de Tai Chi, ¿no? Y que no solamente era el ejercicio en sí, sino que, bueno, lo que después trabaja ese movimiento, porque así nos pasa, ¿no? Uno propone que no es uno, o quizás sí, o sea, como que proponemos el movimiento, bueno, me parece que está bueno que trabajemos esto, tal, ¿no? Y después cuando uno ve el movimiento, entiende por qué apareció eso, ¿no? Entonces era movimientos de ataques y de defensa, ¿no? Entendiendo que el Tai Chi es un arte marcial y que no es que estamos hablando de atacar a nadie, sino de trabajar con nuestro propio ego y desde ahí, ¿no? Saber que somos nuestro único enemigo, ¿no? Que nos pone todas las trabas a vida y por haber, ¿no? Entonces hacíamos un movimiento de ataque hacia el frente, un movimiento de ataque hacia el frente, ¿no? Como que avanzábamos, después nos tocaba retroceder, porque también de eso se trata, o sea, bueno, como que, bueno, a ver, me repliego, espero, y después veo ese lugar que tengo para volver a avanzar, ¿no? A mí me quedó como muy así, o sea, yo lo vi cuando los chicos lo estaban haciendo y era eso, hay momentos en donde voy a ir hacia adelante, después me va a tocar como, ¿no?, como defender esos otros ataques, pero desde mi lugar, ¿no? Y después tener, yo le decía esto, la cabeza vacía, ¿sí?, para poder ser llenada, ¿no? Cuando yo tengo la cabeza llena de cosas, no veo ese lugar que el universo me está mostrando, esa luz que me dice, es por acá. Me la está mostrando, pero no la estoy pudiendo ver. Entonces, el poder vaciarnos para poder experimentar ese lugar y llegar hacia ese lugar y, bueno, seguir avanzando por ese punto, ¿no? Pero, bueno, un poco como lo que decías recién, me llevaba, ¿no?, a ese movimiento, al verlos a ellos moviéndose, que nos queda eso, ¿no? Como rendirnos a eso, esa locura espiritual que le decís, ¿no? Una locura santa. Una locura santa, ¿no? Exactamente. Porque nos pasa eso, porque realmente nos llena de éxtasis. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Se trata de eso y también entender que en el momento que uno se decide avanzar, no decir, bueno, porque aparte el lenguaje universal cósmico, en realidad lo que hace que se abran las puertas de nuestro mundo interior es la sinceridad. Yo puedo decir desde la mente que estoy preparado, que todo, pero ante la primera prueba ya no. Ahora, con el clamor sincero, nosotros nos damos cuenta, pero no es, la voz del corazón tiene la capacidad de abrir portales interdimensionales, que nos contactan con diferentes grados de energías cósmicas que están disponibles en nuestro corazón. Entonces, entender que cuando se nos presenta un obstáculo y nosotros vemos ese obstáculo, es la luz que está iluminando un obstáculo que ya estaba. En el momento que podemos ver un obstáculo interior, es porque estamos viendo desde la luz. Claro. Es una gran paradoja. Por eso, mientras más perdidos nos sentimos, es como la luz está ahí diciendo, che, sí, estoy acá. El verdadero perdido es el que no sabe que está perdido y cree que está eligiendo. Esa es la ilusión de las ilusiones, ¿no? Creer que estoy eligiendo lo que me está pasando y que soy dueño. El universo te mira, se ríe misericordiosamente y dice, bueno, ya la vida nos muestra, ¿no? Uh-huh. Y es todo un tema porque se trata de rendirnos, pero a la vez disolver uno de los últimos guardianes del umbral, que le llamo yo, que es el victimismo. El victimismo es como... Terrible. Es implacable. Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre rendirme a la vida, pero a la vez no ser una víctima de la vida, ¿no? Y entender que en realidad Dios ni siquiera es algo que es superior. Somos eso. Y eso es una gran paradoja que, a medida que vayamos caminando con sinceridad, nos vamos a ir encontrando como eso. Y está en ese llamado que sentimos de realmente hacer de nuestra vida algo grandioso. Y está bien que sintamos eso. Es como... queremos hacer de nuestra vida algo grandioso y queremos hacer de esta humanidad algo grandioso, y algo nos mueve para eso. Totalmente. Y tenemos que decirle que sí, porque es así. El ser humano tiene... Uno también dijo, vosotros sois dioses, mas lo habéis olvidado. Uh-huh. Vosotros haréis cosas más grandes de las que yo hice. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Será que se equivocó? Claro. ¿Era para mí? Claro. Era para los demás, para mí no, ¿viste? Claro. Qué hermosa charla. Bien, vamos ahí a un temita musical cortito para que ahí queden resonando esta charla. Ahí volvemos, quédate ahí. Thank you. acá estamos nuevamente. Me dice Facu ahí, sin que mi voz, él la escucha por acá, por el aire y no por el micro. ¿Puede ser? Bueno, bueno, acá hablando un poquito, ¿no? De esto de la música, de cómo nos va llevando, ¿no? De verla, de poder danzar, también una manera hermosa de expresarnos, ¿no? Y todas estas son herramientas ahí, Facu, que nos van llevando o ayudando, digamos, en esta noche oscura, ¿no? Porque un poco como para dejar ese mensaje, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, estoy en la noche oscura, sí, la reconozco. ¿Qué hago? Bien, es interesante porque todo empieza y termina en el cuerpo, en esta vida, ¿no? Y por una cierta cultura que se ha impuesto, ¿no? De negar el cuerpo, de negar la mente, ¿no? De que el cuerpo es un problema, de que la mente es el problema. Y en realidad está todo en el cuerpo. Entonces yo siempre cuando hacemos estos encuentros de static dance, ¿no? De atrevernos a bailar, cuando empezamos a danzar, ¿no? Que al principio lo hacemos con una forma muy tímida, calculando si lo estoy haciendo bien y si no. Si nos entregamos a ese proceso, llega un momento en donde la mente se conecta y se desconecta al mismo tiempo. Claro. Empieza a ganar una agudeza mental para vernos por dentro y el cuerpo automáticamente empieza a hacer movimientos que liberan ciertas capas y puntos de energía cinética muy profunda que lo que hacen son liberar y desplegar procesos internos y podemos ver dentro de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es un gran misterio. Porque nosotros lo vemos así en el tamaño que lo vemos, pero dentro de cada célula se puede guardar mucha información espiritual, claro, que está buscando ser liberada. Por eso hoy se sabe de la biodecodificación, ¿no? Que cada síntoma está relacionado con un conflicto emocional. Uh-huh. Cuando nosotros bailamos, yo siempre digo a las personas, bueno, vamos a bailar esa dualidad que estamos viviendo hoy, que todos estamos viviendo una dualidad, una situación, una decisión, un conflicto. Atrevámonos a sentir en el cuerpo eso que nos está pasando. Porque sin darnos cuenta, es tan incómodo sentir el dolor en el cuerpo que empezamos como a apretar todos los botones para no sentirlo. Claro. Y eso es lo que hace que entremos en el camino del sufrimiento, porque no se resuelve nunca. Entonces bailar es una excelente oportunidad porque nos conectamos con la sabiduría del cuerpo y nos empezamos a dar cuenta que realmente todo está en nuestro cuerpo. Claro. Y es una invitación a la experiencia. Entonces, más allá de esto de qué hago, ¿no? Porque siempre la mente pregunta el cómo porque está diseñada para crear caminos, es realmente con sinceridad ver si realmente estoy disponible. Y si realmente estoy disponible significa aceptar aquello que la vida me trae y poder ver a la conciencia universal detrás de aquel escenario que se me presenta. Con humildad. Bien. Porque a veces la mente empieza como, no, esto sí, esto no, ta, ta. Y es como, a ver, si la vida te está trayendo eso, es porque hay algo que vos tenés que ver ahí. Claro. Uh-huh. El universo no tiene equivocaciones en ese, uh-huh, en ese aspecto. Entonces, es importante redimensionar nuestra conciencia y revisar si sinceramente estamos disponibles. Y si verdaderamente es un sí, podemos confiar que la vida va a venir y va a decir, bueno, vamos a rehacer la casa. Esto hay que picar, esto hay que sacarle la pintura, esto hay que demolerlo, uh-huh, para realmente tener una nueva casa, ¿no? Y poder entregar esa morada. Pero en el medio vamos a estar con polvo, vamos a estar incómodos, vamos a ver la suciedad que antes nos veíamos. Uh-huh. Entonces, más allá de qué tengo que hacer, es aprender a escucharnos. Aprender a escucharnos y observar todas aquellas partes de nuestra conciencia que por orgullo creen que sabe más que el universo. Claro. Uh-huh. Entonces es un tema de realmente de sinceridad interior. Cuando realmente somos sinceros, no hay forma de que no nos llegue la información. Claro. Nos llega con un libro, con una persona, con lo que sea. Uh-huh. Pero el asunto es entender también de que es un proceso de que la mente no lo puede controlar. Y eso nos puede traer conflicto, nos puede traer paz. Exacto, exacto. Bueno, un poco eso, la invitación que estábamos haciendo, ¿no? Hace poquito compartimos ahí con Facu que ya me venía invitando a un montón de Static Dance que no había podido ir, y este último que estuvimos fue como, sí, bueno, ahora sí, este, ¿no? Y porque también eso, ¿no? Esto que acabas de decir, este es el momento, o sea, me parece hermosa la terapia, porque es eso, realmente es un proceso terapéutico, ¿no? El, porque uno dice, pero ¿y qué? Se juntan a bailar y qué, no, no es juntarse a bailar, a expresar a través del cuerpo, así como lo está explicando Facu, con una guía, o sea, con una guía me refiero, bueno, cada uno esté en la suya, pasa eso primero que empezás y empezás como a mirar al otro, no sé yo, o no, o juzgarte vos mismo, pero rápidamente la energía que empieza a trabajar en el grupo te va sacando de ahí y realmente te metes en tu viaje interior, alto viaje, ¿no? Alto viaje, porque creo que las cosas que yo pude ver en ese momento, experimentar, sentir, cómo la música me iba atravesando, es así como hermosamente lo estás explicando, ¿no? Como que tocar a cada una de las células y la reactivara, ¿no? Y me mostrara y se iluminara el cuerpo como de adentro hacia afuera, ¿no? La verdad que es un momento hermoso. Bueno, hay mucho de esto ahora disponible, pero bueno, la idea es que hagamos acá algo, un Static Dance, y empezar por el cuerpo, ¿no? Y terminar por el cuerpo, así como decías. Así que bueno, estén ahí atentas, atentos. Porque pronto. Pronto, ya. Pronto y pronto ya, mañana. Porque es pronto, en serio. Es pronto, en serio. Y también entender algo que esto es muy bien de ciencia espiritual, ¿no? Todos los estados emocionales que nosotros experimentamos tienen un equivalente hormonal y fisiológico. Y nuestro vehículo físico, como nuestra mente, generan caminos automáticos. Entonces nos hemos acostumbrado a tener altos niveles de cortisol, de estrés. Exacto. Entonces cuando nosotros empezamos a movernos y el cuerpo dice, che, se abrió el canal acá, empieza a hacer unas torsiones que nosotros no sabemos ni de dónde vienen porque empieza a fluir solo. Uh-huh. Y empieza como a destrabar y desbloquear otras secreciones hormonales. Y tenemos que entender que los estados que nosotros llamamos de vislumbres o de revelaciones o el mismo estado de iluminación también es un estado hormonal. Claro. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener una experiencia espiritual, esa experiencia espiritual está sustentada en una química hormonal. El asunto es permitirle al cuerpo que genere con su sabiduría infinita esa química hormonal que nos va a ayudar a liberarnos de esa energía densa y a la vez de comprender el proceso que estamos viviendo y poder no solo acceder con el intelecto, sino llevarnos una experiencia en el cuerpo, que eso no nos saca a nadie, esa experiencia. Totalmente. Pero hay que animarse. Uh-huh. Hay que animarse. Es como, bueno, ¿realmente estoy dispuesto a poner el cuerpo? Uh-huh. Porque eso es también, ¿no? Llega un momento que hay que poner el cuerpo. La ya el intelecto, frase. ¿No? Claro, el intelecto no sirve, lo que me cuenta un maestro no sirve. Está todo bien con el videito de YouTube, con el libro, está todo perfecto. Claro. Pero la experiencia. Uh-huh. Eso es lo que hace que aprendamos nosotros a hackear nuestros propios estados y elevarlos. Uh-huh. Una vez que encontramos el canal, después sabemos que con... A mí me pasa, yo sé que una o dos veces por semana voy a bailar y ahí resuelvo todo lo que me está pasando. Uh-huh. Y ya me recargo para toda la semana. Uh-huh. Y de la misma forma, para otras personas puede ser la meditación, que también es válido, claro, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto es una meditación en movimiento. Uh-huh. Que como científico que he experimentado un montón de cosas, puedo decir que es inclusive lo más accesible para esta época. ¿Por qué? Porque hoy hay un nivel de agitación tan grande que realmente tener una disciplina de sentarse a estar en silencio requiere de mucha energía, que no digo que no sea posible, o sea, es posible, pero si nosotros lo hacemos desde el movimiento corporal, tenemos como un acceso directo mucho más potente y mucho más, sobre todo, liberador, también porque nos produce relajación. Claro. Así que yo lo recomiendo mucho y la idea es esto, ¿no? Que también entender de que nos encontramos en un lugar a bailar, pero que cada uno puede ir con su vulnerabilidad sin tener que esconder ante un otro de que estamos pasando por un proceso complicado, profundo, oscuro quizás, y nos abrazamos en ese proceso porque todos estamos en la misma. Exacto. Entonces sabemos que vamos a hacer terapia, sabemos que vamos a crear una condición para poder conocernos y nos transformamos todos en guardianes de los demás. Porque sabemos que empezamos a tener la sutileza y la sensibilidad para saber qué es lo que puede aportar esa condición y qué es lo que la puede cerrar. Por ejemplo, nosotros proponemos no hablar mientras bailamos. Hermoso. Uh-huh. Y eso hace también que podamos realmente respetar y entender que el baile, cuando nosotros bailamos, experimentamos que todo está dentro. Y es como experimentar el infinito en el propio cuerpo. Esa es la propuesta del baile, de la danza. Hermosa, hermosa propuesta, hermosa propuesta. Bueno, Facu, bueno, siempre está como brindando todas estas cosas, estas herramientas. Pero bueno, la idea también de este encuentro es como empezar a hacer algo acá, traer esto, empezar a esto, porque somos parte de esto, ¿no? Y decíamos, nada ahora va a ser individual, sino que tiene que ver con lo colectivo. Y eso es fundamental, poder meternos en ese compromiso, decir, bueno, tengo todo esto, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Hay que ponerlo a disposición desde el colectivo. Solos y solas, no, hoy no vamos a ningún lado. Fuimos hasta un montón de lados, ¿no?, en algún momento, pero hoy es otra. Bueno, esto que me decías de la era de Acuario y demás. Claro, ¿no? Y en lo colectivo, cuando nosotros nos abrimos a lo colectivo, se completa un proceso de individuación, paradójicamente, claro. Porque ya... lo comunitario como conciencia de masa no sirve. O sea, tenemos que ser individuos que nos conozcamos. Exacto. A nosotros, y desde ese autoconocimiento poner al servicio nuestros dones y talentos para el resto, así crear una atmósfera, una condición. Y es un desafío porque aparte, claro, es completamente nuevo lo que estamos viviendo. Totalmente. Por eso tenemos que tener mucha paciencia y entender desde el amor que en el fondo estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Totalmente. Es muy simple. Qué hermoso. Bueno, qué hermoso tenerte siempre acá, Facu. Bueno, esto se va a ir repitiendo porque siempre con Facu tenemos como temas hermosos a abordar y sé que las personas se quedan ahí enganchadas del otro lado escuchando y teniendo ganas de más. Así que, bueno, estén atentos ahí a los canales de difusión, a los estados, ¿no? Donde vamos a ir compartiendo cositas porque ahora ya esta temporada es como que nos vamos abriendo, ¿no? Va saliendo el solcito, claro. ¿No? Hace más calorcito, bueno, y tenemos así como todo lo que estuvimos ahí cultivando y trabajando en el invierno, aunque todavía estamos en el invierno, pero bueno, ya próximamente ya estamos en el equinoccio de primavera, ya cerquita ahí de la primavera para poder compartirnos en este sentir, ¿no? Así que bueno, te quiero agradecer una vez más. Igualmente. Gracias, Facu, por estar acá. Gracias. Hermoso siempre. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos vamos a volver a escuchar el próximo martes de 14 a 15 en esto que es el Refugio del Peregrino. Quédate ahí con este último temita musical que también cierra ahí todo un poco lo que estuvimos hablando. Gracias, Sim, por estar del otro lado y hacer tu magia. Nos estamos viendo. Chau, chau.